Obreros, campesinos e intelectuales de todo el país conmemoraron alegres el 1 de mayo. Conjuntos artísticos a nivel central, como el Nacional de Arte Tradicional, ofrecieron funciones en los teatros, parques y lugares de recreo de la capital, incluyendo el Teatro de Arte Ponghua y ante la Puerta Nam del Monte Taizong. Artistas del conjunto circense nacional se representaron en el Circo de Pyongyang y el Parque de Atracciones de Manyongde, lo que proporcionó el placer y optimismo a los trabajadores y jóvenes y niños escolares. Asimismo, los conjuntos artísticos de las provincias felicitaron a los trabajadores con sus funciones en teatros, casas culturales y escenas al aire libre. Tuvieron lugar festividades también en las fábricas, granjas cooperativas y unidades de investigación científica.